Trabajador de oficina postal, vale. Esa es la copia de los precios y las estampillas para las dos cartas cuestan 17,75.